Bien, amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 30 de julio del año 2018. Llevamos hasta usted la magia del vals y ahora nos vamos con las noticias con Javier Solórzano. Centroamericanos y del Caribe 2018 están en Canal 11. Disfruta de esta justa deportiva y vibra con la emoción en el 11 en Barranquilla. De lunes a domingo sigue las competencias en vivo a las 17 horas y el resumen a las 19:30 horas. Sábados y domingos a las 13 y 17 horas. El deporte vive en Canal 11. Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 2 minutos en la hora aquí de Barranquilla, 6 de la mañana con 2 minutos en hora del centro. Gracias que nos acompaña, estamos en la última semana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Si se trata de deporte, le diría que Cuba la tiene contracorriente. Siempre la hemos tenido nosotros contracorriente en Cuba, pero la tiene contracorriente. México le lleva casi el doble de medallas de oro. Aquí quien gana los Juegos es quien tiene más medallas de oro. Vamos a ver qué pasa a lo largo de esta semana, en donde Cuba seguramente va a arrasar. Ojalá no nos alcance, pero como sea, yo sí le diría, para quienes dirigen el deporte en México, para quienes se la pasan criticándolo, para quienes se la pasan observándolo, les diría, realmente un extraordinario equipo ha traído México. Si usted viera a los deportistas mexicanos, verdaderamente, no me gusta mucho esa expresión a mí, pero traen el cuchillo entre los dientes. No permiten perder nada. Hasta el último segundo alcanzan a ganar, como ayer pasó en los 10.000 metros, cuando pensamos que ya no iba a ganar México el femenil, y de repente, quién sabe cómo lo hizo la competidora mexicana, que rebasó en los últimos 300 metros hasta ganar. Bueno, aquí andamos como todos los días, gracias en nombre de todo el equipo de Canal 11 que se encuentra por acá. El viernes se clausuran los Juegos Centroamericanos y el Caribe, y ya el próximo lunes estará todo el equipo de Canal 11 integrado en nuestras instalaciones allá en el casco de Santo Tomás. Bueno, gracias y reitero en nombre de todas y todos, vámonos con el resumen. Lo más importante en este día lunes 30, ahí viene ya la quincena, póngase a las vivas, lunes 30 de julio del 2018. Desde Barranquilla, lo más importante. ¿Quién está en la...? Le cuento, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México continúa imparable. Son 229 medallas ganadas por los atletas mexicanos. Mi queridísima Ixtiel Miss, le mandamos saludos desde acá. Gracias, como siempre, en el lenguaje de señas, Miss. Le cuento también que el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador ratificó la propuesta de Rocío Nale como secretaria de Energía. Octavio Romero sería el próximo director de Pemex, y lo que ha causado verdaderamente conmoción, comentarios de toda índole, más negativos que positivos, es más bien diría negativos, es la designación de Manuel Bartlett Díaz en la Comisión Federal de Electricidad. Estos nombramientos deberán ser aprobados por el Senado de la República. López Obrador también anunció una inversión de 175 mil millones de pesos en el sector energético. El fin de semana, el virtual presidente se fue a echar un chapuzón y hablar con gente allá en la Sierra Lacandona, en la Selva Lacandona, en donde estuvo con su familia, se echó unos busitos, platicó con la gente y ya está de vuelta. La Sedesol cambiará de nombre. Ahora será la Secretaría de Bienestar, y esto será a partir del 1 de diciembre. ¿Cuántos nombres ha tenido esta secretaría? ¡Qué bárbaro! Sedeso, Sedesol. No, no. Y sigamos. Bueno, total, a ver qué pasa en 6 años. El presidente Enrique Peña Nieto confió en alcanzar algún acuerdo del Tratado de Libre Comercio a finales del próximo mes. Y también anuncia que desde hoy se irá a tirar unos chapuzón, unos clavados por algún lugar. A partir del 6 de agosto se realizarán pruebas de sonido en la alerta sísmica de la Ciudad de México. Hay que estar atento. Será el primer lunes de cada mes a partir de las 12 horas y se aclara que se tratan de una prueba de audio. Se va a decir prueba de audio, alerta sísmica, algo así será más o menos. Bueno, un domingo brutal allá en Nicaragua. Miles de nicaragüenses salieron a las calles en apoyo a los obispos católicos y en repudio a las políticas de represión del presidente Daniel Ortega Saavedra. Y este domingo, 25.000 corredores participaron en el medio maratón de la Ciudad de México. El triunfo en hombres y mujeres fue para los representantes de Kenia. Lamentablemente, una persona falleció ahí en un esfuerzo mayor y lamentablemente falleció en plena carrera. Dos personas, para ser preciso, no una, sino dos personas. Noticias, prestigio informativo. Bueno, de nuevo le agradecemos que esté con nosotros. Ahorita le digo dónde estamos para que usted se dé una idea. Ha de ver ahí muchas cosas que tienen que ver con carnaval. Pues así es. Esta es la Secretaría de Cultura de Barranquilla donde estamos transmitiendo. Pero antes de ello le quiero decir que saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, que se encuentra en el 95.7 de FM. También queremos saludar a quienes nos escuchan a través 95.7 de FM, también en el C7 Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Muchos saludos a Veracruz, a Jalisco, que nos hace el favor de escucharnos, y en la Ciudad de México en el 95.7 de Radio Instituto Politécnico Nacional, que ya lo sabe, a través de esta estación usted puede escuchar los tres servicios informativos de Canal 11, el del mediodía, el matutino, el meridiano y el de en la noche. Gracias que nos acompaña. A mí, de nuevo, le mando muchos saludos, espero que nos extrañe, ya pronto nos veremos. Déjeme decirle, antes de que veamos las imágenes del día, ¿dónde estamos? Estamos en la Intendencia Fluvial, es uno de los primeros patrimonios arquitectónicos de esta ciudad. Actualmente, considerado un ícono de alto patrimonio que se convierte en un centro estratégico de gestión cultural en la entrada a la Avenida del Río, aquí a mi derecha, al rato usted lo va a ver porque ya vamos a hacer algunos enlaces, está el río. Para que sea una idea, y toda esta zona es considerada el centro histórico de Barranquilla. El centro histórico tiene que ver mucho con construcciones en esta ciudad que son de siglos anteriores. El centro comercial, como le decíamos, sinceramente no es una buena cara de Barranquilla porque está cargado de vendedores ambulantes bajo condiciones hacinadas y no necesariamente bajo condiciones de salud y de orden, el mínimo orden, que incluso entre ellos los vendedores ambulantes, como usted lo sabe, se imponen. A veces se imponen cuotas, que espero que no sea el caso, pero bueno, ya sabe, aquí van unos, aquí van otros. Está el centro de la ciudad, sí está muy contracorriente, ¿para qué decirlo? Contrario. Sin embargo, el presidente municipal, el alcalde, que lleva ya tres gestiones, ha logrado hacer algunos cambios muy importantes y ahí se va reeligiendo. Ayer platicábamos con un taxista que nos decía, la verdad que la ciudad, si usted hubiera venido hace unos 10 años, la verdad era otra y en algunas zonas se ve muy, muy castigada, pero en otras zonas sí se ve muy, muy, muy desarrollada. Bueno, al ratito vamos a tener todos los detalles de en dónde nos encontramos con Saraí Campech para que usted tenga toda la información. Esto que es la Intendencia Fluvial, hoy, al rato lo va a ver, tiene incluso una construcción que nos recuerda Chapultepec, por ejemplo, donde está toda esta parte del agua, allí en el centro de Chapultepec, en la tercera sección. Lo que sí tiene aquí es esta parte que es la impresión que da, me refiero, que aquí pudo haber sido, más bien fue, una intendencia fluvial, pero ahora le hicieron la Casa de la Cultura de la ciudad y entonces, bueno, ya la irá viendo al rato, si es una belleza. Todo lo que ve de todos estos desfiles, todo lo que tiene que ver con esto es el carnaval de Barranquilla, que debo de decirle, aquí dicen que hay dos pasiones a morir. La primera es el carnaval, del cual participa, le hemos dicho, toda la gente, en verdad, toda la gente. Y la segunda es el equipo llamado Junior Barranquilla, en el cual también hay una pasión. Son los dueños, el dueño del Junior Barranquilla es una familia Arach y tiene todo lo habido y por haber, tiendas por aquí y por allá, farmacias, todo lo habido y por haber. Pero es una pasión, estas son las dos grandes pasiones de esta ciudad. Bueno, vamos a iniciar ahora con estas imágenes recordando el fin de semana en materia deportiva. Primero, Juan Luis Barrios, que ganó la medalla de oro en los 10.000 metros, con lo que consiguió, fíjese, su octava medalla en los centroamericanos. Ahora va a competir en los 5.000, pero déjame decirle que lo de Juan Luis Barrios es muy importante porque en honor a la verdad se ha convertido en un auténtico dominador de la prueba. Cuando llega Juan Luis Barrios, fíjese con qué contundencia llega y cómo gana la carrera, creo, sin, por supuesto hubo pelea, pero la gana con absoluta autoridad. Y los otros 10.000 metros, pero en la rama femenil un poquito más tarde, fue un sensacional, el espectacular rebase, vea usted, de Úrsula Patricia Sánchez, con lo que se quedó con el oro. Parecía que no le alcanzaba, hizo un cierre formidable en estos últimos 300 metros y usted alcanza a apreciar claramente cómo logra ganar y el triunfo le alcanza también para lograr batir el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la materia. Logró con esto ganar y además romper el récord. Bueno, y la otra imagen que teníamos del día es que el viernes vimos un partido de hockey. Fue la final entre el equipo de México y Cuba. Debo decirle que la final fue intensísima. No sé qué tanto le sepa a usted todo el tema del hockey. A mí me lo parece, ya lo había visto, ¿no? Pero me pareció sumamente intenso. ¿Qué esfuerzo hacen las jugadoras, los jugadores? Ayer México perdió la final 2-0 con Cuba en hombres. Pero fíjese que el viernes, si se tratara de esto, de la justicia en el deporte, lo lógico hubiera sido el empate. Pero Cuba tuvo una y la metió. Y con eso ganó. ¿Por qué nos acordamos de alguien que gana la medalla de plata y no gana la medalla de oro? Porque realmente las muchachas mexicanas estaban desconsoladas. Yo les diría a sus familiares y a sus amigos que no dejen de estar con ellas. Desconsoladas. Lloraban y lloraban. Y es muy difícil. ¿Qué le dice usted a alguien que gana la medalla de plata? ¿Qué le puede usted plantear para que pueda sentirse mejor? Yo diría que el paso de los días le servirá para entender. Pero sobre todo le diría que el esfuerzo que hicieron, la lucha que dieron a lo largo de los cuatro cuartos fue, créame, intensa. Creo que tuvieron oportunidades, la portera de Cuba dos veces sacó la pelota, pero es cuando el drama alcanza al deporte y cuando la medalla de plata parece que dice poco, pero en verdad dice mucho. Dice mucho en esta ocasión para un deporte que es medio relegado, que no se le atiende mucho y cuando en Cuba sí se practica regularmente. Hicieron un esfuerzo y un trabajo las muchachas del equipo mexicano digno de tomar en cuenta. Insisto, a veces nomás escriben la historia los del oro y los del bronce. ¿Por qué la plata no? Porque la plata se quedó en el suspiro, no acabó ganando. Pero esta plata fue ganada, créame, pero a pulso, con un enorme esfuerzo y un gran trabajo. Así que es una buena plata, nos hubiera gustado el oro a todos, pero fue una muy, muy buena plata que ganaron las muchachas de hockey. Y en verdad, desde aquí las felicitamos y que esas lágrimas sirvan para el reto, ¿no? Las lágrimas, es que lloraban, era conmovedor, la verdad, ¿no? No, pues, además muy golpeadas, porque es un juego en que hay muchos, muchos golpes, ¿no? Una de ellas traía hasta un collarín, con eso le dio todo del final del juego. Pero para ellas, nuestro respeto, porque también no el oro, sino la plata puede dar satisfacciones como fue este el caso. Así que felicidades. Hoy, por cierto, ya para cerrar, muchas actividades, pero hay una que nos llama la atención. Es la final femenil de fútbol soccer entre el equipo de México y Costa Rica. Y el equipo de México, créame, es una grata revelación en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. No adelanto que van a ganar, porque pues, ¿quién la tiene segura? Pero sí le debo decir que tienen un equipo muy, muy bueno, con posibilidades altas de llevarse el oro. Esperemos hoy a las 7 de la noche, en la hora del centro, hora de Barranquilla también, para ver qué es lo que sucede con este muy buen equipo dirigido por Beto Medina. Bueno, vámonos ahora sí con nuestra terca realidad, si le parece, y al rato le damos más elementos de dónde nos encontramos hoy aquí en Barranquilla. Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 175 mil millones de pesos en el sector energético e hizo algunos nombramientos que deberá, no se le olvide, deberá avalar el Senado de la República. Durante el primer año del próximo gobierno, 4 proyectos serán prioritarios en materia energética para rescatar a este sector, principalmente lo que hace a la extracción de petróleo y gas natural. En 14 años hemos perdido 1.500.000 barriles diarios en producción y es una tendencia a la baja porque se abandonó el sector energético y la industria petrolera. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, informó que esos proyectos de inversión pública consisten en explorar y perforar pozos petroleros, rehabilitar las 6 refinerías existentes, construir una nueva en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y modernizar la generación de energía eléctrica a través de hidroeléctricas. En términos generales, estamos estimando una inversión para rescatar al sector energético del orden de 175.000 millones de pesos para el año próximo. López Obrador ratificó a Rocío Nale como futura secretaria de Energía y nombró a Alberto Montoya como subsecretario de Energía. Octavio Romero será propuesto como director de Pemex y Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad. Ambos nombramientos estarán sujetos a aprobación del Senado de la República. Luis Abelardo González coordinará las políticas de energías renovables. La futura secretaria de Energía explicó, además, que en un par de meses se tendrán los primeros resultados sobre las investigaciones que se realizan a los actuales contratos petroleros con empresas privadas. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Bueno, habrá que ver ahí con ese nombramiento de Manuel Bartlett que tanta controversia ha generado, no solamente entre los detractores de López Obrador, sino incluso entre algunos de sus seguidores. Bueno, le cuento que Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Desarrollo Social va a cambiar de nombre una vez más y ahora se va a llamar Secretaría del Bienestar, donde desde la Selva Lacandona adelantó que esa dependencia se encargará de operar el programa para sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. María Luisa Albores será quien esté al frente de esta secretaría. Se fue el fin de semana. Entiendo que las fotografías de él echándose un clavado ahí en un río, pues ha llamado mucho la atención, pero no fue solo eso. Además de echarse un clavado, que le haber caído bien a él y a su familia. Más bien lo que se debe es que habló con mucha gente allá en la Selva Lacandona respecto al tema de la madera, que eso, como usted sabe, es un asunto muy, muy delicado en esta zona del país. No se sabe que hubiera tenido algún tipo de acercamiento con integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si lo tuvo, no se sabe, y si no lo tuvo, pues no lo tuvo. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanina Otálora, dijo que reiteró que aún no hay fecha exacta para dar a López Obrador la constancia de mayoría que lo acredite como presidente electo. Dijo que aún hay 8 procesos de impugnación que el tribunal debe desahogar, por lo que no hay forma de que se le entregue durante la primera semana de agosto. Precisó que los juicios de inconformidad fueron promovidos por el Partido Encuentro Social, por el PES, que, como sabe, usted lo sabe, lo hemos platicado, incluso hicimos una mesa en Canal 11, podría perder su registro. Pero si usted me lo permite, déjeme darle una posibilidad, tal cual dije, posibilidad. Esa posibilidad sería que la segunda semana de agosto se le estuviera entregando, su constancia al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El presidente Enrique Peña Nieto confió que el próximo mes concluya la renegociación del Tratado de Libre Comercio en condiciones favorables para México, para Estados Unidos y para Canadá. Así lo dijo. En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hay un horizonte muy prometedor, celebró el presidente Enrique Peña Nieto, y confió en que el acuerdo comercial concluya con éxito el próximo mes de agosto. Yo estoy optimista, pero evidentemente no están cerrados todos los capítulos a negociarse. Y hay dentro de las cláusulas a negociarse algunas que francamente son inaceptables. Pero es parte de un proceso de negociación. Llegaremos a un acuerdo siempre y cuando sea en condiciones favorables para los 3 países, en donde todos ganemos. Y es lo que veremos en los próximos días. Enfatizó que los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá han acordado imprimir a las mesas de trabajo mayor celeridad. Yo hago votos y deseo que este ritmo que hoy está comprometido por los tres gobiernos de acelerar esta negociación, pueda permitirnos en el mes de agosto cerrar este acuerdo para bien de los tres países socios del NAFTA. El mandatario destacó la presencia en la ronda de negociación del T-LECAN del equipo de transición del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Aseveró que su asistencia conforma un frente común que proyecta certidumbre a los acuerdos. El que tengamos este espacio de armonía en lo interno, presentando un solo frente negociador con Estados Unidos y con Canadá, yo creo que da condiciones de mayor tranquilidad, pero sobre todo de confianza a los acuerdos que eventualmente vayamos a tener. En la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto encabezó la reunión plenaria del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Prometió recomendar al próximo gobierno mantener las políticas que han promovido la generación de empleos. Los empresarios del sector le agradecieron el respaldo que ha dado al gremio durante su gestión. Presidente Enrique Peña Nieto, a la familia manufacturera de exportación le ha ido bien con usted, por ser incluyente y porque con creatividad productiva la manufactura de exportación goza de estándares que dan prestigio a México. Los líderes de la industria maquiladora y manufacturera de exportación anunciaron para lo que resta del año inversiones por más de 2.670 millones de dólares, lo que se traducirá en la creación de 152.000 nuevos empleos formales. 11 Noticias, Armando Gama. 6:22 en la hora del centro. Bueno, vamos a los deportes. Me dice el señor Jorge Almada que nunca hablo de ecuestres. Bueno, es que hicimos un resumen, señor Almada, al inicio de lo que vimos como las imágenes del fin de semana, muy rápidamente, porque ya sabe que lo nuestro son más bien las noticias. Pero ahí ya tiene el encargo Marcos García que nos cuente sobre cómo estuvo el fin de semana deportivo. Mi querido Marcos, ¿dónde andas? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Javier, muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Sí, hay que recordar que hay veces que aquí en el noticiero, por falta de tiempo, bueno, no se le, por desgracia, no podemos abarcar todas las disciplinas. Hay que recordar que son más de 600 los atletas mexicanos que participan en estos Juegos Centroamericanos, pero también tenemos un programa dedicado a estos Juegos, el 11 en Barranquilla, en donde hay obviamente una gama más amplia, una cobertura más amplia, en donde pueden disfrutar. Así que si no lo ven aquí, no es que no se le está dando cobertura, lo pueden disfrutar en el 11 en Barranquilla, todos los días de 7:30 a 8 de la noche, ahí por supuesto se la está dando la cobertura a Ecuestre. Y como dices, Javier, mucha información, mucha actividad del fin de semana. Vamos a iniciar rápidamente con lo que pasó en el nado sincronizado, donde tenemos un gran equipo, un equipo muy talentoso. El día de ayer, México se queda con la primera medalla de oro por conducto de Nuria Diosdado y Karen Achap, que ganan el oro en el dueto técnico. Vamos a escuchar a las sirenas mexicanas. Hoy festejamos el haber ganado el dueto técnico, pero todavía faltan otras cinco pruebas en las que estamos. Terminando aquí, tenemos que caer al agua a lo que viene y borrón y cuenta nueva, ¿no? Trabajar en nuestro desempeño, trabajar en meter los elementos técnicos del equipo impecables y que nuestro triunfo sea contundente. El resultado se dio, es una rutina muy complicada por la cuestión de la sincronización y los elementos técnicos, pero bueno, se dio el resultado. Karen y yo hemos entrenado para esto. Las puntuaciones están un poquito abajo de lo que normalmente tuvimos en la serie mundial, pero bueno, estamos entre los 83 y 84 puntos en esta rutina, así que no fue tan bajo como esperaba. Este lunes las sirenas mexicanas regresan a la alberca, en donde otra vez van a salir como favoritas en la modalidad de equipo técnico. Y vámonos rápidamente al atletismo. Primer día de atletismo y primera gran actuación de la delegación mexicana. Ayer en los 10.000 metros planos en la rama varonil, Juan Luis Barrios se quedó con la medalla de oro de manera contundente, dominó la prueba, no hubo ninguna duda en ningún momento que Juan Luis Barrios iba a ganar su octava medalla en Juegos Centroamericanos. Una gran consistencia a lo largo de los años de Juan Luis Barrios, sus quintos Juegos Centroamericanos y octava medalla. Así que vamos a escuchar este hombre que aún le resta la prueba de los 5.000 y de los 1.500 metros. Y hacerlo con 8 medallas doradas habla de tantos años de trabajo, y no como atleta, sino de un grupo multidisciplinario que a lo largo de todos estos ciclos ha ido cambiando de entrenador, de cuerpo técnico, pero al final todos han dejado algo que hizo posible tener esta estadística. Y en las damas, México también dominó. Úrsula González con un cierre espectacular. Faltaba una vuelta, le sacaban cerca de 100 metros, apretó, fue apretando, redujo la distancia y se queda con la medalla de oro. Y Vianney de la Rosa también sube al podio a quedarse con la medalla de bronce. Así que vamos a escuchar a Úrsula Sánchez con esta gran, gran actuación. Yo siempre me sentí bien, me sentí muy segura, sabía lo que traía y se me dio todo, gracias a Dios. Pero yo tengo un buen cierre, entonces creo que me confié mucho en eso y lo di todo al último. La verdad que me quedé sin nada. En la gimnasia rítmica de conjunto, México también logra quedarse con la medalla de oro. Hace 4 años, esta modalidad, por desgracia, no se llevó a cabo en Veracruz por falta de equipos que participaran. Así que en su regreso a centroamericanos en esta modalidad, se quedan con la medalla de oro. Vamos a escuchar las palabras de algunas de las integrantes que hicieron también un gran trabajo. Puedo decir primero que nada que sí teníamos un poquito de nervios, pero al final todo salió y salió con muchísima fuerza, sobre todo porque trabajamos con mucha seguridad, tratamos de estar tranquilas en todo momento, de no precipitarnos y siempre seguir adelante. Y que a pesar de todo, seguimos cumpliendo nuestros sueños y aquí estamos, las primeras del conjunto de México. ¿Cómo se encuentra el medallero ya en esta última semana de Juegos Centroamericanos? México se mantiene en el primer lugar con 92 medallas de oro, un total de 229. Colombia sigue en el segundo lugar con 50 medallas de oro, 52 de plata, 60 de bronce. Y Cuba está en el tercer lugar, pero ya está muy cerca de Colombia, 45 medallas de oro, 50 de plata y 38 de bronce. Así que así están los primeros 3 lugares del medallero en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Javier. Hoy va a continuar, por supuesto, la actividad en el atletismo, va a haber box, se juega la final del fútbol femenil, así que hay mucha actividad. El baloncesto varonil también ya está echado a andar, así que se espera que Cuba el día de hoy pues se acerque más a Colombia o ya lo supere, Javier. Oye, muy brevemente, entonces recordamos que el resumen, ¿de qué horas a qué horas es, Marco? De lunes a domingo, de 7:30 a 8 de la noche, y también hay transmisiones de 1 de la tarde a 3 de la tarde y de 5 a 7:30. Así que pues, ahí pueden disfrutar de toda la actividad de los Juegos Centroamericanos y de Caribe de Barranquilla. Te mando un saludo, muchas gracias, Marcos, hasta el rato. Gracias. Bueno, este lunes no deje de ver entonces el 11 en Barranquilla 2018 con todos los resúmenes, todos los juegos. Y hoy es la final de fútbol a las 7 de la noche femenil. Están ahí, a tu lado, sin importar la hora o el día. Puedes estar seguro que siempre estarán contigo para ayudarte y protegerte. Preparados física y mentalmente para cuando lo necesites. Siempre leales. Porque su vocación de servir es tan grande como su amor por México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Hoy en el camión, vi cómo un señor le estaba acariciando la pierna a una niña. Y ella estaba asustada. Vi cómo la maestra estaba obligando a un niño a que la tocara. En la fiesta vi cómo mi cuñado sentó a mi sobrina en sus piernas y la comenzó a tocar debajo de su ropa. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Me callé. El abuso sexual infantil es un delito y no decir nada te hace cómplice. No te calles. CONAPO, Secretaría de Gobernación. Publica tus recursos audiovisuales para darlos a conocer a la comunidad universitaria y conoce los videos que se han compartido clasificados por canales. Explora la herramienta video y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. ¿Cuál es el trabajo de un defensor de audiencias? Revisar que la programación que se difunda en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información propicie la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales, el desarrollo sustentable, la difusión de ideas que afirmen nuestra unidad nacional, la igualdad de género entre mujeres y hombres, la divulgación del conocimiento científico y técnico y el uso correcto del lenguaje. Puedes contactar al defensor de audiencias de Radio UV al correo defensoriaradiouv@uv.mx. Bueno, vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Fabiola, querida, te saludo con mucho gusto acá desde Barranquilla. Muy buenos días. Son las 6:31 en hora del centro, 6:31 aquí también en Barranquilla. Bueno, vamos a empezar hoy con el periódico La Jornada. La Jornada hoy incluye en su principal titular: migrantes usan a sus hijos con fines siniestros. ¿Quién dijo esto? Donald Trump. Amenazan con un nuevo cierre del gobierno si no se construye el muro. Cruzar Estados Unidos sin papeles tiene consecuencias, tuiteó. El mandatario defiende su política de cero tolerancia y busca eliminar lotería de visas y pretende imponer sistema de mérito. El magnate pide $25,000 millones para la valla. El Congreso aprueba adelanto. ¿Qué es lo que tiene como su fotografía central hoy el diario? Esto que es el sargazo que arriban a costas del sureste mexicano. A ver, el flujo genera problemas turísticos y ambientales en la zona. La Secretaría de Ecología de Quintana Roo informó que este año se han extraído 100,000 metros cúbicos de algas. Ante una declaración de emergencia, el gobierno federal podría destinar hasta $250 millones para la limpieza. El estudio culpa, entre otras causas, al calentamiento global. Yo creo que se está haciendo un trabajo para intentar evitarlo, pero sí déjeme decirle que en verdad el sargazo está a todo lo que da, vea usted esto, que este es en una zona del Caribe mexicano, en donde por más que se le va trabajando, entra y entra y entra, y la gente, pues ya, como puede usted imaginar, pues ya no está yendo a esas playas, ya más bien las he evitado. Y si este sargazo está enfrente de playas que son de hoteles, y de hoteles 5 estrellas, Gran Turismo, o de 4 estrellas, o lo que crea, pues la gente se inhibe a ir, porque a lo que va la gente es un poco estar en la arena y estar en el mar. Bueno, ¿qué más tenemos? Que dictamine el INE informes de gastos de campaña y que el reporte de AMLO está 273.5 millones de pesos por abajo del tope fijado para la contienda presidencial. Eso está, es un buen dato. Anticipa Venezuela un alza en la gasolina. El precio no cubre costos de producción y alienta el contrabando, declaró el presidente Nicolás Maduro. La Comisión de Fiscalización aprobará allí en Venezuela 17,000 proyectos. Y bueno, le decía yo que tiene la rayuela incluso de este diario está dedicada al tema del sargazo. Vamos a ver el Universal. El Universal trae varios temas interesantes. El primero, en vilo 4.600 plazas en delegaciones federales. Plan de AMLO afectaría a titulares y funcionarios. Se ahorrarían 181 millones de pesos al mes en pago de nómina. Los Pinos, cambios, bueno, ya viene una foto en donde dice Los Pinos, cambio a capricho. ¿Por qué razón? Porque la remodelación y la vida fastuosa, por el contrario, la austeridad y sencillez han sido la impronta de cada gobierno que ha habitado Los Pinos. Y ahí hay una fotografía desde satélite donde se alcanza a ver qué han hecho con ellos: las cabañas, la residencia Miguel Alemán, el salón Adolfo López Mateos, la casa Lázaro Cárdenas. Es enorme, Los Pinos es una verdad enorme, y ya se sabe que ahora va a ser la casa de cultura del pueblo. Bueno, no sé del tema de trata de personas, ahí mismo abajito, el Día Mundial contra la Trata da a conocer que el CESNET da a conocer que los índices de este delito no han ido al alza en lo que va de este año. Han ido al alza, rectifico, no, sí han ido al alza, perdóneme, con 218 víctimas a nivel nacional. La Ciudad de México es la entidad que presenta el mayor número de casos, ¿cómo ve? Bueno, también hacia abajo, Michoacán sufre la peor crisis de violencia en 10 años, con un gobierno del PRD, por cierto, de Silvano Aureoles. Acortan la línea 5 del Metrobús de la Ciudad de México, amenaza Donald Trump a migrantes, y un artículo de Juan Ramón de la Fuente muy interesante sobre el tema de las drogas y violencia, muy muy interesante. El casi seguro próximo embajador de México ante la ONU, el rector de la UNAM. En la parte superior viene algo que llama la atención: el rector de la UNAM protestó contra Díaz Ordaz, el actual rector, el doctor Graue. En esa fotografía que usted está viendo hay un círculo en donde se encuentra el doctor Graue en una de las marchas y en una de las manifestaciones en contra de el gobierno, a favor del movimiento estudiantil. Ahí lo puede ver, y dice el doctor Graue: estuve en marchas y protestas, incluso aparezco en el libro que el Universal publicó sobre 1968. En la parte derecha del diario, en cadena y en cascada de noticias, primero, Pumas saca la garra, gran partido ayer, Pumas le ganó 5-3 a Necaxa. Cómo las tecnologías tecnológicas meten gol, cómo ganan espacios, dice este reportaje, en las playeras de los jugadores, las marcas, y que también también cumple 25 años TV Azteca, y yo creo que si algún personaje ha sido importante en la imagen de TV Azteca, con todo lo que usted piense, es la mujer que está ahí retratada, que es Patricia Chapoy, Pati Chapoy, que ha hecho ahí en Televisión Azteca, pues fue la primera real competidora de Televisa, con su mundo de espectáculos. Realmente, ahí Televisa le cambiaron el esquema, y Televisa, por más que se le ha dado vuelta para un lado, para otro lado, yo soy de la idea de que si se trata de tema de espectáculos, Pati Chapoy sigue siendo la hegemónica en la televisión mexicana. Bueno, vamos a continuación con el periódico Reforma. Reforma plantea, tiene bajo nivel 33% de presas. Esto es importante, por obvio que sea por el tema del agua, pero fíjese, las presas Abelardo Rodríguez en Sonora, otra de Sonora, Querétaro, la de La Venta, Rodolfo Félix Valdés, Sonora, Falcón, Tamaulipas, llenado actual, alcanza nada. La que más tiene es 13% de las mencionadas, la Juan Antonio Alzate, allá en el Estado de México. Bueno, y ayer, de nuevo, de estas cosas que los ciudadanos toman justicia por propia mano al ver que pasan hechos que para ellos son de plena injusticia. Por más de 7 horas, unas 30 personas bloquearon ayer la vialidad de Cuernavaca rumbo a Acapulco. El motivo, exigir la liberación de un joven que mató a un ladrón que lo pretendía asaltar. La protesta causó vial en Cuernavaca. La vía liberada cerca de las 8 de la noche. Imagínense lo que fue esa carretera. Y en domingo y en vacaciones. Uy. Y no voy a intentar uno pasar, ¿eh? La verdad que ni le intente. Bueno, en este recuadrito ahí amarillo que usted ve en el diario, es como ven algunos rectores a Andrés Manuel López Obrador. Roban 83 de cada 100 tiendas de conveniencia, como ve. Y en la parte inferior, busca gobierno contratar en plazas que recortarán algunas de las vacantes: director de contratos de Pemex, director adjunto de evaluación de contratos en la Secretaría de Energía, director adjunto de proyectos de la Unidad de Inversiones de Hacienda, director adjunto de Operaciones de Tecnologías de Información de la SEP, director de Contratos y Negociaciones de la Zagarpa. Ahí, en la parte superior, en Guinda, viene un reportaje que está en páginas interiores del diario, que es muy interesante. Aman u odian a Lula en Brasil. Y abajito, otra visión de a 50 años del bazucazo. El 30 de julio de 1968, el ejército atacó el antiguo colegio de San Ildefonso, entonces Prepa 1, lo que dejó un boquete en la puerta y alzó el movimiento estudiantil. Y ahora sancionan al PRI por pagos involuntarios, y también le cuento que, por pagos que se llaman, debo decirle, voluntarios, por pago a voluntarios que les pagaron, que usted sabe eso de voluntarios, vamos a ponerle comillas, ¿no? Cuando se trata de la política. Bueno, Pumas, que estuvieron bárbaros ayer, que Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Hungría en medio de una crisis real, la que trae Checo Pérez con Force India, y este grupo que se llama Morat, pues le va muy bien en España. Vámonos ahora a continuación con Milenio. Milenio plantea, AMLO perfila 400,000 empleos en Chiapas, proyecta la siembra de 1,000,000 de hectáreas de árboles frutales y maderables en 2 años. El rescate del sector de energía genera ilusiones y dudas sobre cómo conseguir los recursos. Peña dejará pendientes 8 compromisos a 9 senadores, 1,469 millones de pesos. Bueno, reportaje igual, el bazucazo que violó la autonomía, testimonios de quien fue, testimonio del quién fue quién en la Olimpiada Cultural. Y también le cuento que ahí está la salida del maratón, del medio maratón de la Ciudad de México, lo puede ver en esta foto muy interesante que tiene el diario. Impuestos a los alimentos chatarra infructuoso, y en la parte superior, entre otras cosas, el arte del vino de José Parra y los foros de este diario de Milenio. Bueno, vamos a continuación con el proyecto Excelsior. Excelsior plantea, piden cambio de modelo en refinerías, operan al 40%. Especialistas sugieren nuevo esquema de negocios en el que petrolíferos de alto valor agregado serían una opción, pérdidas actuales por costos de logística y ordeña. Producción de Pemex, la más baja en 3 décadas. Tenemos ahí al lado derecho lo del fútbol, que ganó Pumas. Tenemos que Tigres iguala récord, que gana Lobos UAP, gana Tigres a Tijuana y gana Monterrey a León en León. Bueno, fondista de oro, ya le contamos de ello, con eso iniciamos hoy nuestro noticiario. Jóvenes víctimas de violencia, factor clave en las elecciones, impacta PRI y a PRD, migración hacia Morena. Y también, a ver, algunos asuntos en cascada, viajan con riesgo, expertos señalan que las vagonetas de transporte público no cubren los requisitos de seguridad, abusados con eso. También que impugna elección de senador en Nuevo León, que huyen de Nicaragua a Costa Rica, lo que ya habíamos platicado desde el viernes, qué estaba pasando con esta migración nicaragüense. Costa Rica desde siempre ha sido un lugar en donde hay migración nicaragüense. Ahora, con la situación que vive Nicaragua, con mayor razón está haciendo y está dándose todo ello. Este cierre que ya le contamos de la colonia Acapatzingo de Cuernavaca, ahí que fue una locura la carretera ayer, interviene el ejército, el famoso bazucazo hace el 30 de julio de hace 50 años. Y también el futuro de Los Pinos, ¿cuál será? Y transformaránse de Sol, será Secretaría del Bienestar, parte de lo que hay el día de hoy como noticia importante en Excelsior. Vamos a cerrar con Récord. Récord plantea, Nico Castillo, dicen los Pumas, que ya es historia, ¿usted cree? Ya verá, yo le diría que un globo no hace fiesta, para que vayamos mejor paso a pasito. Bueno, también que renace el gran dominio de Cruz Azul sobre Chivas, que Pompilio, ¿recuerda usted el segundo de a bordo del señor Osorio, al que vimos aquí, oiga? Vimos aquí al señor Osorio. Algunos de Canal 11 se levantaron para sacarse una selfie. Yo de plano no me atreví, porque a lo mejor le digo lo que pensaba. Él le iba a decir, y estaba con el, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo? Denis de Clos. Entonces, cada quien hizo su hipótesis de por qué estaban juntos. Unos para despedirse, otros para desearse buena suerte, otros para ver. Yo dije que estaban en el suk-suk. A ver, ¿cuánto vamos a quedar? Ya, adiós, que te vaya bien, pero ¿qué? ¿Cómo nos arreglamos? Bueno, piense lo que quiera, más allá de sarcasmos, el hombre muy amable, ¿no? Eso sí hay que reconocer. Daniel, que estaba lesionado, usted dirá, corrió hacia el señor y le dijo, oiga, no, porque echamos una cáscara el sábado, y le dijo, oiga, señor Osorio, hubiera hecho un cambio, pero en mí ya no podía ni con mi alma, decía, después de la lesión. Bueno, también que no voy a Boca, dice Marchesín. Marchesín es el portero de la América. Y hoy el partido más interesante de fútbol de la selección femenil, que se ha dado la cara, hay que decirlo. Juega muy bien ese equipo, muy bien. No, futboleros, véanla y si me equivoco me dicen. Juegan muy bien, muy ordenaditas, todas saben qué hacer con la pelota y la saben recibir. Ya saben que les lanzan estas pelototas y ¡pum!, les rebotan. Eso nomás pasaba en los tiempos de Dirceu y el América. ¿Qué decía Dirceu? Les doy la pelota y me regresan sandías. Así decía él. Bueno, vámonos ahora con algunos editoriales la mañana de hoy, 6:43 en la hora del centro. Jesús Silva Herzog en Reforma plantea el símbolo y la consecuencia. La política no puede darse el lujo de renunciar a los símbolos. Los necesita para convocar adhesión, para hacer comprensible el sentido a su acción, para articular un relato persuasivo y medianamente coherente. Requiere de símbolos también para ocultar lo insoportable. La tensión entre el símbolo y la consecuencia se percibe con claridad en las señales del grupo que se prepara para asumir el poder en diciembre. ¿Representar el cambio o producirlo? Desde luego, la disyuntiva así planteada es absurda. Hay que cambiar y mostrar el cambio. Hay que hacer y significar, pero no es claro que estemos ante el peligro de que el cambio sea sacrificado en el altar de su representación simbólica. El teatro aplastando al instrumento. Pensemos, por ejemplo, en la austeridad, uno de los llamados más atractivos del futuro gobierno, porque coincide con una enfática exigencia pública, que el gobierno nos cueste menos, que termine el derroche, que acabe el dispendio. El símbolo de la austeridad es claramente la reducción de los salarios de la alta burocracia. La decisión es desde luego recibida con entusiasmo por la gente. Pocas decisiones tan populares como esa, pero ¿es compatible ese gesto de ahorro con el gigantesco derroche que significaría la dispersión del gobierno federal? ¿Hay algo más ofensivo que el desaprovechamiento de los recursos que ya tiene la administración? ¿Cuánto ha invertido el país en la infraestructura de la Secretaría de Salud, de la SEP, de Pemex? ¿Todo al basurero? Porque habrá que escenificar la bienaventurada siembra de la nueva burocracia nacional. bien caro nos puede salir el teatro de la austeridad. Las refinerías, esos templos del nuevo nacionalismo económico, pueden resultar terriblemente dispendiosas. El símbolo desentendiéndose de las consecuencias. Un artículo para atender hoy de Jesús Silva Herzog. En El Universal, este lunes, Mauricio Merino, el mandato igualitario de AMLO. Muchos votaron por López Obrador por lo que él simboliza, la ruptura con el pasado. La gente entendió que el único candidato realmente independiente era AMLO y votar por él era la forma más elocuente de castigar los abusos y los malos resultados. Quebrar el sistema que permitió cometer aquellos abusos es una tarea irrenunciable del futuro gobierno y la primera señal de que vendrá en serio, que estará en la asignación del dinero público y en la forma de redistribuirlo. Cortar oficinas, cegar a la burocracia y cancelar excesos de toda índole es cosa plausible. Pero no todo es lo mismo. Nadie sensato podría oponerse con seriedad al propósito igualitario más allá de la ideología. Hay hechos contundentes que lo respaldan: la enorme brecha social del país, la vulneración sistemática de nuestros derechos y el mandato recibido en las urnas. Todo el dinero público del país, todo sin excepción, tendrá que justificarse en función del combate frontal a la desigualdad. Si su justificación pasa por retruécanos neoliberales, debería cancelarse. Si solo se explican por el poder otorgado a intermediarios políticos que repartirían limosna a los más pobres para ganar su lealtad, frijol con gorgojo, deberían cancelarse. Nada que no sea progresivo debe ser aceptado. Nada. Otra cosa es el modo de llevar a la práctica ese proyecto de ruptura con el pasado, para evitar que, inventándolo, el otro pasado se nos cuele como virus por las ventanas. El mandato igualitario del futuro gobierno merece todo el respaldo. El modo de hacerlo, en cambio, amerita la mayor vigilancia. Nadie debe enredarse. Que se cumpla el mandato, pero que se cumpla sin trampas ni exclusiones facciosas. No debemos aceptar, dice Mauricio Merino, gato por liebre. Ahí mismo en el Universal, páginas antes, viene el señor, el día de hoy, Alejandro Ope, y él llama la extraña pacificación. Pacificar es uno de los verbos del año. Olga Sánchez Cordero, la probable secretaria de Gobernación a partir del 1 de diciembre, señaló que Andrés Manuel López Obrador le dio carta abierta, lo que sea necesario para pacificar el país. Por su parte, Alfonso Durazo, probable titular de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó que se busca construir una receta mexicana para la pacificación del país. Según se entiende, la política de pacificación tendría cuatro elementos centrales. Uno, una ley de amnistía. Dos, mecanismos de justicia transicional. Tres, regulación de algunas drogas. Y cuatro, prevención social del delito. Lo que se entiende menos bien, son los vínculos causales entre esas políticas y la pacificación deseada. Uno, según se ha dicho, la amnistía beneficiaría a pequeños infractores relacionados con delitos contra la salud, pero ¿por qué reduciría el número de homicidios? ¿Por abrir espacio en las prisiones para los delincuentes violentos? Dos, las medidas de justicia transicional propuestas hasta ahora podrían facilitar la reparación del daño a las víctimas o resolver casos de desaparición, pero no entiendo cómo contribuirían a disminuir los delitos violentos. La legalización de la marihuana en otros países ha tenido muchos efectos positivos, pero la disminución de homicidios no ha sido uno de ellos. En Uruguay, por ejemplo, se registraron 258 homicidios en 2013, el año en que se aprobó la legislación para la regulación del cannabis. En 2017, el número de víctimas creció a 283. Si se empezara a trabajar desde ya, tal vez tendríamos algunas drogas legales hacia 2022 o 2023. En resumen, las medidas delineadas hasta ahora tienen una relación tenue con la reducción de delitos violentos y serían de operación lenta para cuando empezaran a tener efectos. La administración López Obrador llevaría ya 4 años y más de 100,000 homicidios en... Sí, bueno, más de 100,000 homicidios, lo que son las cosas, en su haber. Fíjese nada más, ¿no? Bueno, cerramos en el financiero. Ahí, bueno, no cerramos, todavía faltan dos. Jacqueline Pechard, ni más eficacia ni más profesionalización. ¿Qué quiere decir, Jacqueline? Incrementar los días y las horas de trabajo de los empleados de confianza del sector público para que laboren 8 horas de lunes a sábado es una medida que no fomenta la eficacia, ni el profesionalismo, ni tampoco la productividad. En cambio, sí atenta contra los derechos laborales constitucionalmente mandatados. Esto es lo que dice Jacqueline Pechard. Como sabemos, esta propuesta de aumentar el horario de trabajo de los servidores públicos de confianza forma parte del Plan 50 de austeridad de López Obrador, pero ¿a qué responde esta idea de elevar el nivel de exigencia a los empleados de confianza del sector público? El problema de este planteamiento es, primero, que olvida el mandato constitucional del artículo 123 que establece la jornada laboral de 40 horas para todos los trabajadores, sin especificación alguna. Ignora también las razones que llevaron a que el servicio público echara mano de empleados de confianza debido a las deficiencias de nuestro sistema laboral, en donde los de base ascienden por escalafón sin que ello esté sustentado en una adecuada evaluación de las habilidades técnicas y profesionales de los trabajadores. Además del retroceso que esta medida representa para los derechos laborales de los empleados de confianza, hay que recordar que un incremento en las horas de trabajo milita en contra del derecho a la igualdad laboral de las mujeres, considerando las tareas familiares y domésticas que desempeñan. Es cierto que la austeridad ha sido una razón esencial del gran respaldo popular del que goza López Obrador. Sin embargo, valdría la pena seguir la mecánica de la consulta y la discusión amplia y profesional que él mismo ha planteado para impulsar políticas de integridad que no dañen la función pública, pero sobre todo que no dañen los derechos laborales de las personas. Bueno, y esta semana también le echen una miradita el día de hoy, si le parece, al artículo de José Antonio Crespo. Me parece muy interesante allí en el Universal, al de Juan Ramón de la Fuente también en el Universal, al de Roberto Samarripa en Reforma. Creo que vale la pena ahí echarle una mirada detallada. También a Mario Luis Fuentes en el periódico Excelsior. Y Irene Levy, que habla AMLO y el IFT, que me parece muy importante. ¿Qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador con el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Buen asunto. Bueno, esta semana la revista Siempre, que usted tiene ahí ya en pantalla, nos presenta su portada, en su portada un cartón conmemorativo por su 65 aniversario. En su editorial, Beatriz Pajés hace un análisis sobre el papel de los medios en la llamada Cuarta Transformación. Es el editorial de Beatriz Pajés, hoy en la revista Siempre. Bueno, ahora son las 6:53 en hora del centro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con un cierre de gobierno si los legisladores demócratas no aprueban los fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Dijo que si no apoyan su proyecto de seguridad, él está listo para provocar una paralización, así lo dijo, paralización de la administración federal. También exigió que se ponga fin a los programas de lotería de visas para inmigrantes y a la política de captura y libera. Concluyó diciendo: necesitamos grandes personas que entren en nuestro país. Yo nomás diría, ¿usted no cree que son grandes personas las que recorren todo el país? Sobre todo quiero hablar de los mexicanos que llegan a los Estados Unidos y que en Estados Unidos se parten el alma con tal de conseguir un empleo, conseguir un salario para mandárselos a sus familiares. Esas no son grandes personas. Entonces, ¿quiénes son grandes personas? Bueno, en otro mensaje, Trump advirtió que cruzar la frontera de su país ilegalmente trae consecuencias, ya sea con o sin niños, y llamó al Congreso a cambiar la actual legislación migratoria, a la que se refirió, así lo dijo, como la peor del mundo. Ya ve cómo le gusta el maniqueísmo, buenos y malos, le gusta al señor Donald Trump. Bueno, ahora son las 6:54 en hora del centro. Vámonos con el medio maratón de la Ciudad de México el día de ayer. Este domingo, 25.000 corredores llegaron muy temprano a la Torre del Caballito para participar en el medio maratón de la Ciudad de México. La 7 yo creo que es lo más óptimo, ¿no? Porque permite también que la gente le dé tiempo de llegar bien. No es una hora muy temprano y aparte yo creo que en domingo... La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina desplegó 230 policías, 61 vehículos y un helicóptero para monitorear el paso de los corredores a lo largo de los 21 kilómetros de la carrera, que abarcaron desde la Torre del Caballito en dirección a Lomas de Chapultepec, los circuitos de la primera y segunda sección del Bosque de Chapultepec, hasta llegar a la meta en el Ángel de la Independencia. Está desde las 6 de la mañana para salvaguardar la integridad de los corredores. Debido al evento deportivo, el sistema Metrobús implementó recorridos especiales para subsanar la suspensión en el servicio de al menos 10 estaciones, lo que ayudó a que los corredores pudieran desplazarse con seguridad. Durante todo el recorrido, durante los 21, no hubo nada que pudiera afectar la seguridad de los corredores. El evento, que ya es de los más importantes a nivel nacional, es el tercero en Latinoamérica y uno de los 10 más importantes en el mundo. Es para muchos la antesala al maratón de la Ciudad de México, que se llevará a cabo el 26 de agosto. Con información de Araceli Aranday, 11 Noticias. Bueno, son ahora las 6:56. Vámonos rápidamente con Leti Carvajal hasta la Ciudad de México. Adelante, Leti, la información internacional. Buenos días. Muy buenos días, Javier. Así es, vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Comenzamos con The New York Times en Estados Unidos, que dice: se juega carta de cierre, nerviosismo en el Partido Republicano. En un tuit, el presidente Trump dijo que estaría dispuesto a cerrar el gobierno si los demócratas no le dan dinero para su muro fronterizo. Seguimos en España, El País, donde dice: Casado se une a la corriente que agita en la Unión Europea el discurso antimigratorio. El nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado, se unió a la corriente de la defensa de las fronteras frente a la inmigración y acusó a los socialistas de demagogos por su política en esta materia. El Mercurio en Chile: corte de luz afectó cerca de 250 mil clientes en Santiago. La inversión en energía para el periodo 2018 a 2022 es la más baja en cada década. Casi el 74% es de fuente renovable o convencional. Y cerramos en Argentina, donde el Clarín titula: indecisos y ausentes son la pieza clave en la recta final por la ley del aborto. Se consolida la ventaja de los que están en contra de la legalización, pero dos senadores inasistentes podrían inclinar la balanza en la votación. Cerramos con las planas internacionales y regresamos con Javier Solórzano. Javier, regreso contigo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Leti. Bueno, vámonos a una pausa. Tenemos varios asuntos aquí desde la Secretaría de Cultura de Barranquilla. Entonces vamos a la pausa, regresamos acá hasta Colombia. Fundada por el conquistador Pedro de Heredia hace 485 años, Cartagena fue uno de los puertos neurálgicos del poder español en el Caribe. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arcoíris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. México continúa encabezando el medallero con 229 preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 175 mil millones de pesos en el sector energético e hizo algunos nombramientos que deberá avalar el Senado de la República. El próximo viernes el INE concluirá la fiscalización de casi 18 mil candidaturas federales y locales que participaron en la pasada elección. Los derechohabientes que tengan un crédito hipotecario de Fovisste podrán pagarlo en línea a partir de agosto, ya sea con tarjeta de débito o de crédito. Tome sus precauciones. La Ciudad de México tendrá escasez de agua por unas fallas eléctricas en los pozos de Acueducto Lerma y Barrientos. El servicio se normalizará hasta el miércoles o jueves. Y en Indonesia, un sismo de magnitud 6.4 dejó al menos 14 muertos y más de 160 heridos. El gobierno decretó el estado de emergencia por 3 días. Noticias, prestigio informativo. Bueno, ahora son las 7 de la mañana con un minuto en hora del centro. A partir del 6 de agosto se realizarán pruebas de sonido. Ojo con esto para que todos estemos muy, muy atentos en la Ciudad de México para comprobar que los altavoces en la capital funcionen correctamente. El Centro de Comando C5 informó que esto será el lunes de cada mes, o sea, el lunes primero de cada mes, a partir de las 12 horas. Y para que usted no crea que se trata de un sismo, en los altavoces se indicará que se trata de una prueba de audio. Será algo así como prueba de audio, alerta sísmica, suponemos que esa será la dinámica, le contaremos la semana que entra muy a detalle para que usted no tenga ningún contratiempo y ningún susto mayor, pero que no por ello esté atento y que esto se convierta en una especie de acto reflejo cada vez que escuchemos la alerta. Por cierto, el C5 ya concluyó la revisión y reparación de los 1.481 altavoces de la Ciudad de México que no emitieron la alerta sísmica el pasado 19 de julio, recuerda usted que tembló y que no sonó en algunos casos, o sea, eso sí que es importante porque para eso tenemos la alerta sísmica, ¿no? Bueno, si usted vive en la Ciudad de México, tome sus precauciones, porque habrá escasez de agua prácticamente toda la semana. El sistema de aguas de la Ciudad de México dijo que esto se debe a que hubo fallas eléctricas en los equipos de bombeo de los pozos del acueducto Lerma y Barrientos. El servicio se normalizará entre miércoles y jueves. Ojo con ello, no habrá escasez. No es que no haya agua, habrá escasez lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, miércoles, jueves, viernes. Estaremos ya bajo otra circunstancia o eso se espera. El ISSSTE anunció que a partir de agosto los derechohabientes que tengan un crédito hipotecario de Fovisste podrán pagarlo en línea, ya sea con tarjeta de débito o de crédito, y el depósito se verá reflejado en su estado de cuenta en 72 horas. Para hacer uso de este nuevo método de pago, deberá entrar a la página de Internet. https, dos puntos, la tiene usted en pantalla, ste.com.mx. Ahí están sus datos como el número de su crédito y su CURP. Oiga, ¿sabe usted que en nuestro país los hombres son los que tienen una mayor asistencia en centros culturales? Fíjese que hubiera pensado lo contrario, ¿eh? Bueno, este y otros datos fueron dados a conocer por el INEGI, así que veamos cómo andamos en parte cultural, esto dice el INEGI. La asistencia de los mexicanos mayores de 18 años a eventos culturales ha disminuido en los últimos 3 años, reportó el INEGI. El cine, los conciertos de música en vivo, las obras de teatro o espectáculos de danza han tenido una afluencia descendente desde 2016. Al pasar de un nivel de 64% durante ese año, 59% en el 2017 y 58% hasta mayo del 2018. Los resultados del levantamiento del módulo sobre eventos culturales seleccionados reportó que con una diferencia menor, pero siguen siendo los varones los que más asisten a eventos culturales en un 59%. He ido más a teatros que a danza casi no. pero lo que es teatro sí, mucho. La encuesta también reveló que a mayor escolaridad, mayor la asistencia a eventos culturales. El INEGI reportó que el cine sigue siendo el evento de más preferencia, con poco más de 86%. No, prefiero el cine. ¿Por qué? Porque es más barato. Pues tiene efectos especiales, que es lo que llama la atención. Seguido de los conciertos musicales. Pues es que lo tienes en vivo, ¿no? Y aprecias más su actuación, la manera en la que lo hicieron. Las obras de teatro y exposiciones. A mí me gusta más el teatro. Me parece que hay como más realismo y como que es más en directo de las emociones y lo que estás haciendo. A mí teatro. Dejando el último lugar, el espectáculo de danza. ¿Sin popote está bien? ¿Por? La vida útil de un popote es de apenas 20 minutos, pero su permanencia en el planeta es de más de 100 años. Ayudar es muy sencillo. La próxima vez que solicites una bebida, solo di, sin popote está bien. Y es muy fácil decirse, sin popote está bien. Visita www.gob.mx/sinpopote. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... Que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. En estas escuelas distritales que ya nos contaban, les llevan poco más de 10 meses realizarlo, entre bueno, el diseño, pegar cada una de las piezas, coserlas, y que ahora mismo pueden disfrutar si visitan la Intendencia Fluvial, que está abierta de lunes a viernes, y durante los fines de semana en esta Plaza Grande lo que podemos disfrutar pues son diversas actividades para la familia. Te contaba que está el mercado de comida y en la glorieta se encuentra el árbol que está dedicado como un homenaje para Gabriel García Márquez. Javier. Muchas gracias, querida Saraí. Hasta el rato. Esa casa que usted ve ahí, es ahí donde estamos nosotros allá adentro, que estaba viendo, es ahí donde estamos nosotros allá adentro. Bueno, para que vea lo que le dice Saraí, le insisto, al principio se lo decía, perdóneme que sea reiterativo, con quien uno habla en esta ciudad hay dos pasiones. Una, el carnaval, y dos, ni más ni menos que el equipo de fútbol Junior Barranquilla. Para los que son futboleros, aquí jugaba y aquí vive el pibe Valderrama, aquel de los cabellos locos, así, güeros, que es toda una figura en esta ciudad y en este país. Muy rápidamente, si les parece, antes de irnos con Miguel, estos son a lo que hace referencia precisamente Saraí, todo lo que conforma las vestimentas de las mujeres en el carnaval, hombres y mujeres, y todo lo que llevan muchas veces ellas en la cabeza. Ahí se alcanza a ver, ¿no?, que se lo ponen en la cabeza y es lo que cargan. Y también del otro lado, y ahorita me voy a medio a cruzar para que usted pueda ver, del otro lado es también, prevalecen los azules, por cierto, ¿eh?, así en muchas de ellas. Pues esto es aquí donde estamos, que es en verdad que se lo digo, es una pasión. El carnaval dura todo el año, porque empieza, digamos, dura en sentido estricto 10 días, pero se suspende el trabajo, la vida aquí, y a lo largo de los siguientes días, que esto es algo previo y posteriores, no solamente que el rey feo, no, es todo lo que significa para los niños, cómo se integran, todas las clases sociales. En algunos lugares los carnavales se han convertido como una manifestación muy de clase media, e incluso de sectores populares aquí, hasta lo que llamarían en otro tiempo la burguesía, se integra, todos están ahí trabajando, están ahí viviendo directamente el carnaval, que es en el mes de marzo, aquí en Barranquilla. Bueno, cuando son ahora las 7:11 en la hora del centro, vámonos contigo, Miguel de la Cruz. Adelante, Miguel. Gracias, Javier, muy buenos días. Pues ya estamos de vuelta de Guanajuato. Concluyó la 21ª edición del Festival Internacional de Cine, precisamente de allá, de Guanajuato, con la premiación de 16 categorías. Entre estos reconocimientos se entregó el premio como mejor largometraje nacional a la película Santa Bárbara, de Anaís Pareto; mejor largometraje de ficción internacional, Los Versos del Olvido, de Alireza Katami; y mejor largometraje de ficción mexicano, Restos de Viento, de Jimena Montemayor Loyo. En el concurso Identidad y Pertenencia se entregó el primer lugar a la producción Bastardos Desterrados, de la Universidad Iberoamericana de León. Participaron más de 300 producciones en esta edición, que rindió homenaje al reconocido actor Damián Alcázar. Bueno, nosotros tan pronto regresamos de Guanajuato estuvimos de fiesta, porque hubo sala de lectura Leo con 11. En esta ocasión se llevó a cabo por la novela Aparición Forzada, editada por Grijalvo y del escritor Ernesto Alcocer, a quien vemos en pantalla. Esto fue el sábado en la librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, que se encuentra en la Colonia Condesa. Pues nutrido el grupo, teníamos dudas porque esto de las vacaciones, sobre todo de las escuelas, pues mueve el horario de muchos. Sin embargo, tuvimos buen número de público, el escritor muy a gusto. Parece que ya también hicimos nexos y lazos con su esposa, que es nada menos Rosa Beltrán. Y dijimos, tú tendrías que estar aquí, Rosa, en alguno de tus libros. Ya estuvimos platicando sobre las posibilidades. Seguramente Rosa Beltrán estará pronto en Leo con 11. Y ahí está Ernesto Alcocer, que además en esta edición, en esta sesión, tuvimos participación más directa y más constante del público por medio de la red. Por ahí Natalia Olvera, que siempre ha ido a las salas de lectura, no pudo esta vez, pero se enlazó por medio de internet, hizo sus preguntas, en fin, ahí vamos. Y ahora, esta semana, muchos me preguntaban, ¿con qué vamos? Pues con la lectura de Bungalow 77, de Eric de Kerpel. Ya se acordarán que tuvimos la lectura de su segunda novela y nos faltaba la primera. Así pues, ya empezamos la lectura. Ahora creo que se me quedó el libro por ahí, pero si no, mañana lo vemos. Serán 220 páginas, o sea que estaremos leyendo a un ritmo de unas 17 páginas por día, para que en 15 días esté el libro leído y tendremos la reunión con Eric de Kerpel. Ahí está la portada, esa es la novela. Fíjense que me quedó como cargo de conciencia, aunque no debiera, ¿verdad? Pero hubo una lectora que pidió el libro y llegó media hora después de que se habían entregado. Y pues ya esa hora ya no había libros, ya se habían entregado. Dijimos, a ver, ¿quién falta en la lista? ¿Están en la lista? ¿Están aquí? ¿No están? vámonos, había peticiones de libro y llegó cuando estábamos a punto de abandonar la librería. Qué pena me dio, pero bueno, pues si no entregamos los libros en el momento que se piden, después es un lío hacer la entrega con los demás lectores. Espero que reponga la lectura y si no, para la siguiente. Y hay que recordar que hay que estar puntual porque de repente muchos son los que quieren libro. Y otra aclaración, miren, este libro lo presenté ahora que estaba en Guanajuato, en Libro del Día, Paisajes del Limbo. Y yo dije, de manera errónea, reconozco el error, que está editado por el Fondo de Cultura Económica. Si bien ha tenido otras ediciones, esta que ve en pantalla se debe a, ahora mismo doy el nombre correcto, Nieve de Chamoy. Fíjense, nunca había presentado un libro de Nieve de Chamoy y ahora que lo presento digo que es del Fondo de Cultura. Perdón, fue mi error, ahora lo repongo. Este es el libro con una selección de Mario González Suárez sobre cuentos de narrativa mexicana del siglo XX. Así pues, corregido el error, ofrezco mis disculpas y pues ya quedamos como vamos. Mientras tanto, el libro de hoy está aquí, Secreto Biblia. Es un autor que se ha dedicado a la investigación, hace investigación de distintos temas y luego entra a la narrativa. Tenemos en palabras de él lo que es Secreto Biblia. Es un libro que yo llevé toda la vida, quise escribir este libro, más bien investigarlo, porque yo creo que igual que la mayoría de los mexicanos o de la población del mundo, porque la mitad de la población del mundo tiene una religión que se deriva de la Biblia, o sea, los judíos, islámicos y cristianos, ¿no? La realidad es que muchas partes son alteradas, empezando por ese libro de Deuteronomio. Hoy se sabe muy bien cómo ese libro es falso y quién lo hizo y cómo lo hizo. De eso se trata parte de Secreto Biblia. Cuando tú ves las palabras Nerón César, Nero César, es en la geometría hebrea, cada letra tiene su componente, da 666. Era un mensaje de los persas usando a los primeros cristianos como para decir, el enemigo, el demonio, es Roma, hay que darle en la torre. Y entonces ya la pregunta es, ¿y cuándo Jesucristo dijo eso? La Biblia es algo que vale mucho, que es el fondo es sagrado, pero durante siglos me fueron metiendo mano. Bueno, pues a quien vieron en pantalla es Leopoldo Mendívil López, este es su libro más reciente y ahí está la investigación contada de manera ficción, pero con datos que le llevó tiempo investigar sobre la Biblia, Secreto Biblia, por eso el título. Y vámonos al poema del día, Non Serviam, de Jorge Fernández Granados, es lo que nos ofrece este día el maestro Felipe Garrido. Aquí está lo que dice este poema: no tengo intención de tener un hijo, de verlo crecer en esas tardes en que nada espero. No tengo frases para amarlo cuando me pregunte a dónde voy o de dónde vengo tan cansado. No tengo una mujer con suficiente alevosía, inocencia o amor para darme ese hijo. Tampoco la he buscado. Por eso no lo tengo. No tengo dinero ni paciencia para sus tos, para sus preguntas, vacunas, calificaciones, su primitiva maldad, sus diminutas catástrofes. Pero sobre todo, no tengo corazón para heredarle la tristeza que madurará en sus ojos cuando su alma abra las velas. Este es el poema del día que nos ofrece el maestro Felipe Garrido. Quien quiera leerlo de nuevo, ahí está la cita en internet, www.unpoemadia.wordpress.com. Y desde luego el agradecimiento constante al maestro Felipe Garrido por ofrecernos un poema al día. Bueno, y esta mañana nos acompaña en el estudio Aurora Acano, directora del Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea. Ella nos viene a hablar del Drama Fest 2018. Quien esté pegado al teatro ya sabrá de lo que le hablamos y quien no, ahora nos enteramos. Bienvenida, Aurora, qué bueno que estás aquí. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, buenos días. ¿Ya qué edición es esta del Drama Fest? Mira, es la octava, pero como es un festival bienal, pues llevamos ya 14 años con él, con el festival. 14 años. Sí. Bueno, ¿cómo empezó esto? Que ya ahora se vuelve costumbre cuando nos hablan del Drama Fest, que sabemos que viene un conjunto de obras, de ejercicios escénicos, pero ¿cómo fue que empezó esta aventura, Aurora? Pues mira, empezó por un interés de ver qué se estaba escribiendo en México y en otras partes del mundo. Es un festival enfocado en la escritura contemporánea, un poco en la premisa de que al margen del y del teatro clásico que siempre estará ahí, el teatro tiene que reflejar un poco mantenerse vivo tiene que tener esa vitalidad. Y hace 15 años más o menos, cuando empezamos a diseñar este festival, se montaba muy, muy poquita escritura contemporánea, sobre todo nacional, muy poquita. Entonces, por eso es que sale el Drama Fest, que lo que busca es establecer un diálogo entre los que hacemos teatro en Ciudad de México con los que hacen teatro en otras partes del mundo, principalmente en países donde el impacto que tiene el teatro es mucho más alto, o sea, va muchísima más gente al teatro, y también establecer un vínculo con los estados de la República Mexicana, porque no nos conocemos. Es cierto. Entonces, de ahí sale el festival, que lo que busca, pues, es entrelazar a estas comunidades y entre todos producir obras nuevas, pero mezclándonos. Aunque la realidad es otra, de todas maneras la fórmula funciona, ¿no? Porque ahora abres la cartelera y ya los nombres de dramaturgos mexicanos aparecen con más constancia. Ahora sí. Yo sí te puedo decir que a lo largo de estos 14 años, y no solo por el Drama Fest, por muchas otras iniciativas que ha habido, premios nacionales y demás, ahora un chico que sale de las escuelas de teatro tiene más tendencia a montar una obra de un compañero propia que montar otro tipo de repertorio. Entonces creo que estamos como en un muy buen momento para la escritura, por lo menos hay los espacios que antes no sabía, y bueno, sí, la realidad es muy otra, ¿eh? Si algo hemos aprendido en el Drama Fest, imagínate, ahora nuestro país invitado es Suiza, entonces la realidad es muy otra. ¿Cómo no? Es un encontronazo. No imaginaría que alguien iba a traer cosas de Suiza a un escenario. Exactamente. Entonces, y mezcladas, ¿no? Traemos un director de Suiza, que es Mateo Bertoleta, que dirige una obra de José Manuel Hidalgo, que es un autor mexicano joven, y viceversa. Damián Cervantes dirige una obra de Lucas Linder, un autor suizo. Tenemos también un programa con la UNAM que se hace de dramaturgos contemporáneos. Estrenamos una obra que se llama La broma y la grulla, de Adriano Madriles. Ahí, ese sí, dirigido por una chica mexicana, por Andrómeda Mejía. Y hacemos también una producción nueva en un espacio alternativo, La Condesa, de estas obras de teatro inmersivo en las que va siguiendo a los personajes a través de la casa, que se llama Ma, la historia de una madre y sus hijas. En fin, tenemos diferentes montajes, traemos obras de Suiza que se van a representar en alemán con supertitulaje en español, y sí, son mundos muy distintos. Sí, qué bueno esto del subtitulaje, porque yo varias veces lo he mencionado, que llegué a ver las quedadas de Jean Genet en el Teatro de la Ciudad, en ruso, claro, en un festival, y todos salían en el intermedio y decían, qué interesante, buena propuesta, pero ¿le entiendes algo? No, ya la historia la conocemos todos. Claro. Dices, el teatro tiene la fuerza de la palabra. Eso es una cosa que, fíjate, que se ha abierto para nosotros ahora con el supertitulaje, porque nos hemos podido presentar las obras de Drama Fest y de nuestra compañía de Teatro de Babel, que se llama Teatro de Babel. Hemos ido por todo el mundo, hemos hecho funciones con supertitulaje en bosnio y en inglés, que lo único que sí sientes es que la gente se ríe un poco tarde. O sea, tú estás ahí, es como el eco, ¿no? O sea, dices el chiste y un ratito después, ya que estás en otra cosa, oyes, jaja, es un poco raro, pero sí, nos ha abierto muchísimas puertas el poder ahora ya el teatro. En Berlín, por ejemplo, ya los teatros grandotes nacionales importantes, muchos ya tienen permanentemente supertitulaje en inglés en sus temporadas regulares. Eso es bueno, y así debería pasar acá, ¿eh? Pues ahí vamos. Ahora nosotros, estas dos obras, una se presenta en el Helénico, en la Capilla Gótica, que es un lugar impresionante. Es una obra sobre el paso del tiempo y se va a presentar ahí. Y en el otro lugar donde lo vamos a presentar, otra obra en alemán con supertitulaje en español, es en el Teatro Santa Catarina de la UNAM. Son espacios pequeños y pues es toda una aventura. Ya lo hemos hecho muchas veces, lo de supertitulaje. Qué bueno. ¿Teatros del Centro Cultural del Bosque estarán por ahí o ahora no les toca? Por supuesto, las dos obras que te comentaba de intercambio entre suizos y mexicanos, que son estos Frankensteins de shock cultural, se estrenan siempre en el Granero, que es la sede del festival de hace muchos años, y pues vamos a estar desde el 2 de agosto hasta el 2 de septiembre en la Ciudad de México. Las obras tienen temporadas, las que vienen de Suiza no, tienen solamente dos funciones, pero las obras, todas las producciones nuevas, porque el festival, su característica principal es que producimos las obras, ¿no? No traemos toda la programación como suele ser lo normal, sino que producimos la mayor parte, pues van a estar en temporadas, tanto en la UNAM como en el IMBA, y entonces lo que yo recomiendo es que se metan a la página dramafestmx.com y ahí van a ver toda la cartelera, las lecturas, también hay un ciclo de lecturas dramatizadas en el Helénico, hay talleres, entonces va, y el festival va toda este mes en Ciudad de México, luego del 3 de septiembre al 9 de septiembre estamos en Oaxaca, que es nuestro estado invitado, que es una delicia, evidentemente. Ahí estaremos en el Teatro Macedonio Alcalá. Y después, por primera vez nos vamos a Suiza. Por primera vez un país nos invita en igualdad de circunstancias. Que vayan a hacer lo que ellos vienen a hacer. Desde el principio nos invitaron y dijeron, ok, lo presentamos en México, estas producciones mezcladas, y luego hacemos una temporada en Ginebra. Entonces van obras mexicanas en español con supertitulaje en francés. Eso entonces es la contraparte, ¿no? Oh, bueno, pues eso es una noticia buenísima porque esta realidad así puesta hace algunos años no era posible. No, no. Incluso yo alguna vez le dije a un dramaturgo, oye, ¿cómo ves que vienen obras de fuera? Nos las ponen en su idioma, nosotros vamos y nos las consumimos y no va una compañía mexicana fuera. Dice, bueno, sí tiene el idioma. Le dije, es lo mismo. Vienen a presentarle su idioma, ¿no? Mira, nosotros tenemos esta estrategia de caballo de Troya, que yo le llamo. El Dramafest empezó con el Reino Unido y desde el primer año la obra que era Las chicas del 3.5 Floppies, que era de Lego, que la dirigía John Tiffany, que es un director importantísimo a nivel mundial, nos la llevamos a Edimburgo al festival y ganamos un Fringe First. Y la obra, por primera vez se presentó una obra en español en el Traverse Theatre, que es un teatro muy especializado de dramaturgia contemporánea en Escocia. Y nunca se había presentado una obra en español. Y esto ya tiene pues 14 años, ¿no? Se presentó en español con supertitulaje en inglés. El supertitulaje además lo hizo Mark Ravenhill, que es un dramaturgo muy famoso de allá. Él hizo la versión de la obra de Legón, de un mexicano. Entonces, desde el principio el Dramafest ha logrado también, aunque no era una intención, digamos, original del festival, porque el festival está diseñado para México, pero el festival ha logrado posicionar autores mexicanos en los escenarios más importantes del mundo, ¿no? También con Las Meninas tuvimos una temporada en el Teatro Español de Madrid y se hicieron reportajes al respecto de la obra. Y digamos que sí hemos logrado que se representen nuestras obras y a nuestros autores. No es complicado, es difícil, sí, como... es mucho, como tú dices, es mucho más fácil importar que exportar. Exportar. ¿No? Pero en esa pelea estamos y ahora vamos a Ginebra del 20 al 29 de septiembre. Van a estar las obras mexicanas. Oye, en cartelera. Estaremos muy pendientes y espero conectarme con tu teléfono celular para que nos mandes imagen. Mandaremos de todo. El teatro mexicano por esos lugares. Te agradezco mucho, Aurora. No, gracias, acá. De verdad. Muchísimas gracias. Y felicidades por ese ejercicio escénico porque tiene trascendencia. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Aurora Cano. Y bueno, pues hasta aquí Cultura. Hoy no dije tweets, perdón, ya los tenía seleccionados, mañana los reponemos de Leo con 11 y nos vemos después. Adelante, Javier. Oye, Miguel, veíamos el inicio de tu sección. ¿Cómo te acabó yendo, Miguel, allá en Guanajuato? Muy bien, Javier. Fue una travesía entre San Miguel de Allende y Guanajuato, con mucho cine, cine en las calles, cine en todas partes, y una felicitación a Sarah Hawk porque hizo de nuevo muy buen papel con el Festival de Cine de Guanajuato. Bueno, te mando un saludo, Miguel, ya nos veremos muy pronto. Gracias, muy buenos días. Buenos días, Javier. Y buenos días, Aurora Cano. Gracias. Bueno, ahora son las 7:27 en hora del centro. Vamos a una pausa y después de la pausa muchos asuntos, pero le distingo dos. El primero, tendremos algunos portales. Y el segundo, como todos los lunes, estará Lorenzo Lazo con usted y con nosotros. Y mire que la agenda internacional anda movida. Escucha todos los jueves Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. y vámonos, si le parece, con algunos de los portales que distinguimos el día de hoy. El primero es el de 11 Noticias, el de nosotros, y ahí ver cuáles son las dos noticias que podríamos destacar en este momento, que habría en el mundo 2.5 millones de víctimas por la trata de personas, 2.5 millones de víctimas por la trata de personas. Hoy es el día de la trata de personas, eso no perdamos de vista. Y el segundo asunto para distinguir es que denuncian abusos y explotación de mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos. Esta noticia le puede a usted parecer vieja o cotidiana o de todos los días, pero déjeme decirle que adquiere una enorme relevancia porque hoy, junto con que es el día de trata de personas, también estamos, por otra parte, con un presidente instigador, con un presidente que ataca, con un presidente que está encima del tema migratorio como nunca antes se había vivido. Si bien Obama expulsó a 3 millones de personas desde la Unión Americana cuando era presidente, con este las cosas se han superado en cuanto a actitud, aunque ha habido menos expulsados, lo que son las cosas en términos proporcionales, pero la actitud de Trump es lo que mata este asunto, ¿no? Bueno, ¿qué otro tema hay? Le cuento, de última hora denunciar una violación podría ser un delito en Corea del Sur, ¿cómo ve? Otra cosa que tenemos es que Trump recibe al primer ministro italiano Giuseppe Conte, un europeo cercano a sus ideas. ¿Qué otra cosa? Como un asunto importante, ofrece PGR 30 millones de pesos por el Mayo, el Azul, el Mencho y Caro Quintero. Por estos 430 millones de pesos, ahora sí que ustedes dirán. Bueno, vámonos también a otros asuntos que tenemos, que es que capacitan agentes federales en misiones para la ONU y que más de 500 senderistas están atrapados en Isla Indonesia tras el terremoto del pasado fin de semana. En la parte inferior, si usted quiere entrar a los noticiarios, ya sea el matutino, el meridiano o el nocturno, ahí claramente dice ver, usted aprieta la hora y vámonos, se pone a verlo. Bueno, y también le cuento que abajo también de donde están los noticiarios, me parece importante consignarlo, es qué sucedió este fin de semana en los Juegos Centroamericanos y el Caribe Barranquilla 2018. Hay un muy, pero muy buen resumen que creo que le puede ser de enorme interés y lo puede atrapar, para decirlo de manera clara. Bueno, vámonos a continuación con SDP, el sendero del PG Noticias. Ahí hay dos asuntos para distinguir. Primero, Nicolás Maduro es investigado en Estados Unidos por lavar más de $1,000 millones. Ese es el primero. Y el segundo es que el temblor de 6.4 grados en Indonesia deja 14 muertos. Y es lo que estamos diciendo. Atrapados en medio del temblor. ¿Qué más hay como asunto importante que quiere mirar? Abajo también de donde están los noticiarios, me parece importante consignarlo, es qué sucedió este fin de semana en los Juegos Centroamericanos y el Caribe Barranquilla 2018. Hay un muy, pero muy buen resumen que creo que le puede ser de enorme interés y lo puede atrapar, para decirlo de manera clara. Bueno, vámonos a continuación con SDP, el sendero del PG Noticias. Ahí hay dos asuntos para distinguir. Primero, Nicolás Maduro es investigado en Estados Unidos por lavar más de $1,000 millones. Ese es el primero. Y el segundo es que temblor de 6.4 grados en Indonesia deja 14 muertos. Fue hacia el fin de semana y es lo que contábamos, de que algunos senderistas se encuentran atrapados en medio del temblor. ¿Qué más hay como asunto importante? ¿Qué quiere Demián Alcázar? Que podamos ver cine maravilloso en México. Ayer un justo homenaje en su tierra, Guanajuato. Ayer fue homenajeado, ya nos contó de ello Miguel de la Cruz. También que sale de prisión la activista Ahed Tamimi y que el editor del New York Times implora a Trump que disminuya su retórica contra periodistas. Más, ¿qué más hay? También el video del fútbol del fin de semana, que hay un aficionado, hágame usted el favor, que se tatúa el escudo del América aquí en la cara. ¿Cómo ve? Fíjense que yo me pusiera Chivas Rayadas del Guadalajara aquí. Está medio en chino eso, ¿no? Bueno, y está, presume, foto vacacional Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué más hay por ahí? También le cuento que, a ver, quisiera ver si hay una... así algo que pudiera llamarle más la atención. Bueno, sí lo hay, pero tiene que ver con temas de espectáculos, etcétera. Le cuento ahora que sin embargo, plantea lo siguiente: monjas de todo el mundo rompen el silencio y acusan a curas y obispos de años de abuso sexual. Fíjese nada más qué cosa tan fuerte, ¿no? Y el segundo asunto que tenemos como importante para, sin embargo, es no solo el Estado Mayor cuidó a Felipe Calderón y a Peña, usaron vigilancia extra y le pagaron 132.8 millones en una investigación de este portal. Y también le cuento que en su principal titular en este momento el portal trae que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto volvieron fierro viejo en las refinerías. La Bicentenario es una barda en un predio baldío. Bueno, además nunca se acabó por construir, la verdad. Esa refinería fue muy, muy, muy platicada. Y bueno, está el artículo de Alejandro Páez Varela. Alejandro plantea Bartlett y la regeneración nacional. Y otro de los asuntos que tuvimos fue que la capital sufre una emergencia, dice la primera secretaria de las mujeres en la historia de la Ciudad de México. María y Diego han documentado encubiertos el infierno de los animales en granjas en México, algunas de las columnistas y columnistas, y esto es básicamente nosotros, la organización que encabeza Mauricio Merino, de los 6 mil millones para rescate por sismo en Ciudad de México, apenas 4.7 está comprobado. Ahora son las 7:35 en la hora del centro. La presidencia de la República reiteró que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, suspenderá sus actividades públicas a partir de hoy lunes hasta el viernes 3 de agosto con motivo del periodo vacacional. No obstante, aclaró que se mantendrá al tanto, al pendiente de los acontecimientos del país. López Obrador se fue de fin de semana a echarse un bucito allá a estos preciosos ríos en la selva Lacandona, mientras que seguramente también habló con mucha gente con la que quería hablar, sobre todo con el tema de maderas. No hay elemento alguno que se diga que habló con el EZLN o cosa parecida. Eso hizo el virtual presidente, y el presidente está informándonos que se va de sus vacaciones de verano, en sentido estricto son de verano, una semana completa. No ha informado a dónde se va. En cuanto se sepa, si le interesa, pues yo se lo daré a conocer. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reforzó las medidas de seguridad y apoyo a los turistas para estas vacaciones. 229 médicos fueron asignados a terminales de autobuses, aeroportuarias, ferroviarias y marítimas para aplicar a conductores de autotransporte exámenes médicos, toxicológicos y detectar ingesta de alcohol, drogas o indisposición por cansancio. También se dispuso de 15 médicos para realizar exámenes toxicológicos a pilotos aviadores, sobrecargos, controladores de tránsito aéreo y personal de tierra en los principales aeropuertos del país. Además, elementos de la Policía Federal supervisan salas de espera y pasillos de llegada y salida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar incidentes. Mire, no está de más recordarle, en verdad, por más joven que se sea, que se sienta uno con fuerza como para hacer y llegar a algún destino, yo por favor sería insistente en lo siguiente: tengan mucho cuidado ahora que son las vacaciones. Eso de manejar mucho tiempo, por más que uno quiera llegar, no va bien, porque tarde que temprano se pierde el control. Entonces, dicho lo anterior, lo que proponemos es que constantemente estén revisando, que constantemente estén atentos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con todo lo que hagan los que manejan, los que están ahí en todo ese proceso, que tengan el mayor cuidado, cada determinado tiempo parar, que manejen unos y manejen otros. Y otra cosa, oiga, son vacaciones, si agarran un poco la jarra, para decirlo de manera doméstica y cotidiana, no manejen, que maneje otro y ya. Pero entonces mejor ni lo hagan. La verdad que lo barato sale caro, y entiendo que uno se envalentona, pero tengo un amigo que siempre decía, cuando se empezaba a echar unas cervezas o algo, decía: tráiganme otra de esas que me hacen invisible. ¿Qué es lo que quería decir con eso? Que de repente uno pierde la conciencia, no sabe ni lo que está haciendo. Entonces, está bien cada quien su vida, pero a la hora del volante sí tomen esas precauciones. 7:37 en la hora del centro. Trump reiteró sus planes de construir el muro en la frontera con México, pero esta vez lanzó una severa advertencia a los demócratas si no lo apoyan, incluso por medio de un tuit. Esta mañana de lunes volvió a insistir en la seguridad fronteriza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con un cierre del gobierno si los legisladores demócratas no aprueban los fondos para la construcción del muro en la frontera con México. A través de Twitter, el mandatario estadounidense dijo que si no apoyan su proyecto de seguridad, él está listo para provocar una paralización de la administración federal. Trump ha pedido 25 mil millones de dólares al Congreso para levantar el muro. Sin embargo, solo le han autorizado 1.600 millones de dólares en el último presupuesto. Incluso si ven debilidad, si ven alguna debilidad, vendrán millones. Tenemos que tener fronteras fuertes. Vamos a tener el muro. Vamos a tener el muro. Ya lo comencé. Ya lo comenzamos. Ya saben, ya hemos comenzado en San Diego. Los republicanos tienen mayoría en el Senado, pero necesitan el apoyo de los demócratas para aprobar leyes presupuestarias. Un cierre de la administración implica que no habría fondos para varios servicios gubernamentales y muchos funcionarios tendrían que dejar de trabajar. El presidente estadounidense retomó la idea de cerrar el gobierno luego de reunirse durante la semana pasada con el presidente de la Cámara, Paul Ryan, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para discutir la agenda legislativa. También este fin de semana, Trump advirtió que cruzar la frontera de su país ilegalmente trae consecuencias, sea con o sin niños, y llamó al Congreso norteamericano a cambiar la actual legislación migratoria, a la que se refirió como la peor del mundo. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Bueno, ahora 7:40 en la hora del centro. Querido Lorenzo, te saludamos desde Barranquilla. ¿Qué cuenta este señor Trump? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? Muy buenos días, Lorenzo. Buenos días, Javier. Buena semana para ti. Para México, pues como la nota lo menciona, este fin de semana el señor Trump, entre sus visitas a las reuniones de campaña que hizo en Michigan y a su juego de golf en el estado de Nueva Jersey, tuvo tiempo para arremeter contra el Congreso de los Estados Unidos, predominantemente contra la minoría demócrata, en el sentido de que está dispuesto a hacer lo que se llaman un cierre de gobierno si es no le autorizan los dineros que él ha pedido para el famoso muro en la frontera sur de los Estados Unidos con México. El cierre de gobierno, como se ha sucedido alrededor de 12 veces desde 1981 a la fecha, la última vez fue en el año 2013, duró 16 días, es un cierre parcial. Se cierran los monumentos, los parques nacionales, algunos servicios de baja intensidad, como atención a empresas pequeñas por parte del gobierno estadounidense en la unidad de negocio o de microempresa, también la parte de emisión de visas y pasaportes y otra serie de servicios no esenciales. Uno de los debates en este sentido es la paga a los empleados que se mantienen en estas actividades sin pago durante el periodo de la crisis o del cierre. Y en este sentido, algunas veces afecta a ciertas partes de las Fuerzas Armadas que tienen efectivos que determinan como no esenciales. Esto significa que no es que les dejen de pagar para siempre, sino que se les pospone el pago y posteriormente tendrán un reembolso. Esto no deja de ser una crisis interna en los Estados Unidos en el forcejeo que trae el presidente Trump contra el Congreso, precisamente a 100 días de los comicios que van a tener de medio tiempo en donde se renovará, entre otras cosas, la Cámara de Representantes y algunos gobiernos locales. Para eso, el señor Trump se la pasa en campaña. Entonces, hay que preguntarnos, Javier, ¿cuántos presidentes tendrá Estados Unidos? ¿Tiene un presidente o tiene un candidato al 2020? ¿Tiene un presidente que elogia a Rusia cuando lo ve en una reunión al presidente Putin y luego llega a su oficina y dice que no dijo lo que dijo enfrente del mundo entero? ¿Tiene un presidente que elogia a Andrés Manuel López Obrador, pero por el otro lado dice que puede cancelar el Tratado de Libre Comercio o lo puede acelerar siempre y cuando tengan las las concesiones y las cláusulas que a él le convienen y que no son en beneficio de los tres países. Entonces, ¿cuántos presidentes estarán funcionando en la Casa Blanca que en la misma persona presentan una contradicción? El caso del cierre de gobierno tiene que ver con el tema de cero tolerancia a la migración ilegal en los Estados Unidos. El fin de semana, el señor Trump, en un mensaje que hace a través de los medios, dijo que la crisis del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 fue precisamente por la entrada ilegal, por la permanencia mayor del periodo de tiempo o por el fraude en la emisión de visas. Nada más que hay que recordar al señor Trump, que tanto le gusta hablar de Nueva York, que en esa crisis los terroristas que ingresaron a Estados Unidos a crear precisamente el atentado a las Torres Gemelas y otros en Washington, no entraron por la frontera mexicana de manera ilegal, sino entraron legalmente con los sistemas que tiene Estados Unidos por su acceso a la tierra, al terreno fundamental de Estados Unidos o por la frontera de Canadá. Aquí hay una crisis también adicional, Javier, y estoy aquí, realmente tengo que avisarte a ti y al público que voy a perder la prudencia y el cuidado de lo que voy a decir, porque es realmente indignante lo que ha pasado en un centro de detención de menores en el estado de Arizona. Una niña menor de edad de 6 años que fue agredida sexualmente y a la que las autoridades que la tienen detenida, al igual de otros 700 menores que no han regresado con sus padres, y aquí está el formulario, la hicieron firmar con su nombre, una sola letra, si podemos bajar un poquito la imagen, una letra D, y le hicieron firmar que ella misma estará alejada del otro menor mayor que ella que le hizo tocamientos o agresiones. Y ahí vemos en la parte inferior central que la niña de 6 años sin asesoría legal firmó, al parecer, con una letra D de su nombre, de origen ella guatemalteca, separada de sus padres. Este momento de indignación, tanto personal como colectiva en Estados Unidos, del maltrato que están teniendo muchos menores de edad en estos centros de detención, no están teniendo, Javier, cero tolerancia en el respeto a su dignidad, ya no digamos a los derechos humanos, sino a su integridad física. Y hay otra serie de casos en donde mayores de edad que están a cargo de los centros están teniendo tocamientos, abusos y otro tipo de agresiones que, por estar en una televisión en vivo y poder haber menores de edad, no lo puedo expresar. Pero no deja de ser indignante y ofensivo. Y este proceso tiene que ver con la lucha que tiene el señor Trump, esa lucha personal que él tiene con el tema de la frontera, con el tema de la migración, una migración selectiva, una migración que tiene un cariz evidentemente racista. Desde que entró en su gobierno, puso su orden ejecutiva contra migrantes de religión musulmana, contra los mexicanos que él dice que son violadores y delincuentes, cuando realmente este manejo de cero tolerancia, lo que ha tenido es cero tolerancia precisamente a lo más elemental de un derecho humano, que es la reunión de un padre con sus hijos. Repito, 711 menores de edad siguen en los centros de detención y, Javier, pues con este riesgo. Adicionalmente, se habla de un tema que nos preocupa en el caso de México, que tiene que ver con la negociación del Tratado de Libre Comercio, pero también con una nota que está por ahí del Washington Post del 10 de julio pasado, en donde dicen que se está buscando un acuerdo con México y no hay consenso ni en el gobierno del señor Peña Nieto, ni en el nuevo gobierno en futuro, para que México sea un país de asilo en tercer grado, como puede ser el caso de Canadá, que ya no reciben en Estados Unidos a los que buscan asilo provenientes de Centroamérica, sino que se quedan en el país intermedio. Esto es aún pendiente, habrá que ver ya en el plano mexicano si México tiene una posición en ese sentido. Y en tercer lugar, el fin de semana no dejó de ser controversial para el señor Trump en una reunión con el editor en jefe del New York Times, a quien tuvo en la oficina oval de visita, en una reunión fuera de récord, y el señor Trump tuiteó e hizo pública esta reunión, e inmediatamente el New York Times se defendió de que no publica fake news o noticias falsas, de que no son enemigo público, y advierte al presidente Trump que el lenguaje incendiario en contra de los medios y la libertad de expresión está generando tiempos de agresión y de inconformidad y de encono en contra del periodismo, al grado tal que el New York Times por primera vez tiene que tener vigilancia policíaca en las puertas de su edificio. Así que en ese nivel de tensiones y de complicaciones, pues el señor Trump se dedica a pasar su fin de semana entre campaña en Michigan a favor de su partido y por otra parte su nunca perdonado juego de golf, Javier. Oye, Lorenzo, déjame plantearte qué cosa este documento que nos planteabas, pero sobre todo, digamos, el documento como reflejo de algo que pasó y que veto a saber cuántos casos similares pudieran darse, de los cuales no estemos enterados en estos centros de reclusión donde se encuentran los niños y niñas, ¿no? Mira, Javier, sí están enterados, sí se han hecho públicos. La American Civil Liberties Union y otro ProPublic, que es otro de los centros de información de este tipo, determina que ha habido más de 125 casos identificados por policías de distintos estados de la Unión Americana, en donde se habla de abusos de carácter sexual, aproximaciones, acoso, tocamientos o ya de alguna manera actos inmorales con menores de edad, no solamente entre los menores que están recluidos entre sí en estos centros, sino, Javier, también, y de una forma más preocupante, de mayores de edad a cargo de ellos que les hacen tocamientos, que les hacen acoso o que tienen avances totalmente fuera de la moral, fuera de la más elemental sentido de dignidad humana, Javier. Es indignante. En cualquier parte del mundo que suceda, en cualquier hecho que veamos un menor agredido, es realmente el momento de llevar al extremo la indignación personal, social, nacional, de que esto suceda. Y sucedió esta vez con una chica, repito, de 6 años, una niña inocente que, separada de su madre guatemalteca, la hacen, repito, firmar un documento sin... siendo menor de edad, sin asesoría legal y evidentemente pues sin personalidad jurídica, Javier. Oye, por último, déjame plantearte, Lorenzo, ¿son cuentas alegres que hace el presidente, cuentas alegres que hace el equipo del virtual presidente de México, esto de que agosto podría ser el mes en que se cerrara el TLC, o qué es lo que piensas en función incluso de estos vaivenes declarativos del presidente de los Estados Unidos y el silencio de estos últimos días de Canadá? Mira, repito, no sé cuál de los presidentes de Estados Unidos esté a favor del TLC firmado en agosto y cuál de los presidentes de Estados Unidos vaya a ser el que se dedique sus tweets a seguir agrediendo a México de la manera como lo ha hecho. Yo lo único que sí te puedo decir, Javier, con toda presión, es que si se logra tener un acuerdo, yo creo que va a ser una noticia positiva para el informe del presidente Peña Nieto en su sexto y último año de gobierno. Habrá que ver en qué condiciones se logra. Aún hay situaciones pendientes, sobre todo la cláusula Sunset, que es la que habla de esta renovación cada 5 años del documento, que evidentemente pues le quita visión empresarial de largo plazo. Y la otra parte, Javier, pues quizá habrá que ponernos a pensar si el presidente que ofende a México, si el presidente de Estados Unidos que habla mal de los mexicanos, que utiliza agredir a México para beneficiarse políticamente con sus bases electorales o agredir a la minoría demócrata, deba o no ser invitado a la toma de posesión del próximo gobierno sin antes desdecirse o ofrecer disculpas de las ofensas inmerecidas que le ha hecho a nuestro país. Bueno, te mando un gran saludo, querido Lorenzo. Muy buenos días. Muchos saludos, Javier. Felicidades por tu trabajo ahí en Barranquilla. Gracias, muchas gracias. Saludos, Lorenzo. Me quedé pensando que con el pragmatismo que hoy bajo el cual hoy estamos, a lo mejor esto de que haya dicho o no haya dicho Trump pasa a segundo plano. Bueno, ya veremos, no está lejos el día para saberlo. La Universidad Nacional Autónoma de México presentó a los estudiantes, oiga, que estos son bárbaros, estos estudiantes, que obtuvieron la calificación perfecta en el examen de admisión a nivel superior. Vamos a conocerlos, vale la pena conocerlos. Oigan, y ellos dicen, no somos nada del otro mundo, ¿eh? Nos pusimos a estudiar y somos buenos estudiantes. Y bueno, oigan, nuestro reconocimiento de 120, órale. En total, 11 jóvenes aspirantes a licenciatura lograron un puntaje perfecto en el examen de ingreso a la UNAM. El año pasado, solo un aspirante lo logró. 5 de los 11 jóvenes mencionados acudieron a un encuentro con medios y mostraron su entusiasmo por tener la oportunidad de estudiar en la máxima casa de estudios. David Vidal, uno de los alumnos destacados, cuestionó la iniciativa de eliminar el examen de admisión para ingresar a universidades públicas. No estoy de acuerdo porque, o sea, entrar conlleva esfuerzo y dedicación. En general, los estudiantes se mostraron positivos de cara a la nueva administración federal y a las propuestas del presidente electo. Sí, como que vamos a estar muy al pendiente de que todo lo que haya, lo que dijo durante su campaña lo haga realidad. Los aspirantes, que son parte de los 72.200 jóvenes que presentaron el examen de admisión a nivel licenciatura en la UNAM, dijeron haberlo realizado en más de 2 horas y media, de las 3 que tuvieron para responder. O sea, yo me sentía segura cuando hice mi examen y dije, sí, me quedo. O sea, yo me sentí muy segura de mí misma, pero jamás pensé tener este puntaje y lo revisaba una y otra vez y otra vez. De los 120 reactivos que contenía la prueba, las que abarcaron los conocimientos de ciencia, físico, matemáticas, fueron las más difíciles, reconocieron los aspirantes. Lo que más se me dificultó fue matemáticas. Sí, lo que fue cálculo al final, sí se me dificultó bastante, entonces lo tuve que dejar al final. Los estudiantes confiaron en aportar sus conocimientos en beneficio de su comunidad. Yo creo que todo está en cada persona. Las clases en la UNAM reanudan el próximo 7 de agosto. 11 Noticias, Araceli Aranday. Y en el examen para ingresar al bachillerato en el Valle de México, estos son los 3 estudiantes que lograron la mejor puntuación. Ahora conozca a los que entraron a las prepas. Tener el mejor resultado en el concurso 2018 de asignación de la educación media superior de la zona metropolitana no es cosa fácil. Constancia, dedicación y estudio fueron los puntos clave para que César Eduardo Manuel Sánchez, de 15 años, obtuviera el mejor puntaje de entre más de 311.500 aspirantes. Empatado con 2 compañeros más, Eduardo logró 126 de 128 aciertos del examen, resultado que fue publicado este viernes en el portal de Comipems. Primero no lo creía, pensé que era alguna broma y ya luego me sentí feliz y orgulloso de mí mismo. Lalo, que obtuvo un promedio de 9.6 en secundaria y que en su tiempo libre toca el teclado, indicó cómo se preparó para la prueba. Repasaba varios temas de los libros de texto de mi escuela y decidí asistir a un curso de regularización en CONAMAT en un plantel por Lindavista. El curso duró varios meses, desde noviembre hasta junio, y solía repasar entre semana a veces. Edgar Alan Miranda Morales también consiguió el mejor puntaje. Se inscribió a un curso de 2 meses para lograr un resultado que le permitiera escoger su escuela deseada como primera opción. Cuenta cómo recibió la noticia. Yo estaba aquí en mi casa, estaba viendo YouTube en mi iPad y bueno, en ese momento me habló mi papá porque me tenía que dar una noticia, pero él tenía ojos llorosos, entonces pensé que era algo sobre la familia o algo malo que había pasado. Pero estaba llorando porque se sentía muy orgulloso de que le habían dado la noticia de que había sacado la mejor puntuación. Edgar, quien se prepara para un examen de inglés nivel maestro, recomendó a los jóvenes que participarán en el próximo concurso de asignación prepararse con anticipación. Yo pienso que el examen es una preparación que llevas desde que entras a la secundaria, ¿no? Tienes que ir mentalizado a que acabando la secundaria, lo siguiente es que tienes que hacer un examen y a partir de ahí es cómo va a ser tu vida, porque hay personas que no pudieron entrar a ninguna de las opciones. 11 Noticias, José Rodríguez. Claro que se justifican las lágrimas, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, estamos de vuelta desde Barranquilla. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.